Es el programa número uno de la Gotitas de la Cuarta Transformación. Así es, hoy tenemos Gotita de la Cuarta Transformación. Hace un buen rato que no teníamos esta sección. Pues porque ya estamos tratando como de pues no meternos mucho en esos asuntos, ¿no? Pero hoy nuestro querido presidente, nuestro líder moral, el capitán de este país que va directo al iceberg, se aventó esta bonita gotita de la 4T. Está medio larga, como te gusta, amigo. Pero ahí les va, pues. Con sus tecnicismos, estoy haciendo hasta un diccionario de las nuevas palabras del periodo neoliberal. Bueno, está nuestro presidente en su ¿cómo se llama? En la mañanera, quejándose de las palabras, de estas palabras de la con tendencia neoliberal, güey. Ajá. Que él no entiende. Mira, ahí va nuestro presidente. Los nuevos términos y del periodo post-neoliberal. El otro día que estuvimos en una reunión con los jefes de estados, el G20, me llamó la atención una palabra que se usaba mucho, de esas de moda, como resiliencia, esas también. A ver, ¿qué cosa es la resiliencia? No. A ver, Manolo, ¿qué es eso de la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Presidente, la resiliencia es la adaptación al cambio, la forma en la que yo resisto al cambio. No, es cierto. Tú eres neoliberal. La resiliencia, No. Ah, sí, pero a ver, yo lo propongo para que la gente que nos está escuchando, ¿sí? Sí. Porque está de moda. Otra que antes no se usaba y ahora se usa mucho, empatía. Hay simpatía o hay antipatía, pero es empatía. Y holístico. Holístico. La palabra del sexenio es holístico. Está de moda. A veces cuestionan, ¿no?, el habla popular, pero es la mejor manera de que la gente tenga información, hablarle al pueblo. ¿Qué? Lo que escribió Cervantes en el Quijote. Híjole, es que ya. O sea, Diego, a ver, déjalo. Por favor. A ver, hasta aquí, a ver, lo que llevamos, güey. A ver, o sea, el presidente está enojado porque, ajá, él estaba en la reunión del G20. Ajá, con mandatarios de 20 países. Una reunión de altísimo nivel. Ajá. Entonces, pues, empezaron a decir esta palabra que yo no entiendo. Que la, pues, estaban hablando en otro idioma, güey. Y lo holístico y la empatía, ¿qué es eso? Eso en los tiempos de Juárez, ¿no? Ni existía. ¿No? Y entonces, luego empieza a decir que hay necesitamos. Básicamente lo que está diciendo es que el lenguaje popular, el lenguaje que usa el pueblo, ese sí es bueno, pues, güey, ¿no? Y luego sale con el Quijote, ¿no? Sí, es así. Lo que escribió Cervantes en el Quijote era, usó holístico, resiliencia, nada. Es un lenguaje accesible, el lenguaje del pueblo. Buen castellano. No he escuchado a este güey, no he leído a este güey. ¿Es en serio que dijo eso? Sí, no sé. Oh, mames, yo me puedo leer 3 páginas del Quijote porque no soy pueblo. Está pesadísimo leer el Quijote, güey. Aparte está imposible, güey. Sí, no, o sea. A ver, güey, vamos a ver, ¿cómo qué música será? Así como música del ¿cómo se llama, güey? Del medievo, ¿no? Vamos a poner música Pues sí, en el mío sí. Ajá, a ver. Va. Música de la Ilíada. Música épica. Hombre, que estamos aquí en La Mancha. Mi querido Pancho. Dejad que los perros ladren. Señal de que seguimos cabalgando. Así es. Una mañana antes del día, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta a su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta felicidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Claro. No, yo así hablo todas las mañanas. ¡Hombre! Voy a emprender la empresa de ir muy orondo a trabajar, a laborar. Sí, exactamente. Y con toda mi... alborán, con el alborozo por delante. Que les diga otra frase, Rafael. Por favor, amigo Manolo, permíteme... La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron a los siglos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe encontrar la vida. Hombre, no, le entendí que esto perfectamente. Que cada mañana que te saludo, Rafa, chale. Pues hablamos así. Ese Cervantes, la neta, sí se la rifaba, güey. Sí labraba así al pueblo. Yo sí me identifico con todo, con la alboranza y con el... Cuando llegó a pedir unos tacos, le digo, noble y fiel caballero, que la andanza de mis pies me han llevado hasta este lugar precioso para que usted me sirváis un apreciado tesoro de alimento en mi bocado. Que un manjar que se me ha antojado el día de hoy. Que abrace esa hermosa carne con una tierna tortilla. Chale, don, bien que le entendí, quiere 4 de cabeza y 3 de chorizo. Hombre, que la gente del pueblo, que si no se entiende, Sancho. Plegaos, señora, demembraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Ya, voy, o sea que estaba bien enculado con la vieja. Si no, luego se le entiende, no sí, sé por qué se queja la gente que no le... No, ese mi presidente sí sabe, él sí me habla así como Cervantes, así de al pueblo. Miren, que ya yo trato ya de ser así más neutral, de no enojarme, pero neta, ahora sí se la jaló, güey. Ahora resulta que al presidente le molesta que haya palabras como... empatía y resiliencia, que no es resiliencia, señor presidente, es resiliencia. Y holístico. Y ahora resulta que son palabras neoliberales, güey. Neta, güey, neta. Decir empático, eres un neoliberal. Sí, obviamente, güey. Entonces, por eso el día de hoy les propongo algo, queridos amigos. ¿Por qué no nos proponen palabras neoliberales para hacer exasperar al presidente? Hoy vamos a decirles una serie de palabras que al presidente pues no le gustan, porque pues es que esa palabra no son para el pueblo. Esa no. Sí, es que a ver, es que la cosa con el presidente, a ver, los que piensan que López Obrador quiere convertir a México en Venezuela o que nos quiere ver como un país socialista, no, la verdad es que no. ¿No? López Obrador lo que quisiera es ver al México de las películas de los 50. Cantinflas, güey. O sea, yo me lo imagino en la película esta del señor presidente de Cantinflas, güey, así de... ¿Qué pasó, chatus? Ay, güey, pero el güey ni siquiera tiene la estampa como para ser un caballero de esa época, ¿no? No trae ni sombrero, ni trae un traje a la medida. No, o sea, le quedaría grande el sombrero de los 50, los 60. O sea, sería justo un Cantinflas. A ver, pero aquí estás haciendo ya nada más un juicio ad hominem. Eso es una palabra neoliberal. Perdón. No, o sea, lo que yo pienso es que de verdad a López Obrador le encantaría que viviéramos en una película de Pepe el Toro, güey. ¿No? Bueno, sí. En donde todos habláramos así, manito. Uy. Y obviamente, pues todos los pobres somos pobres, pero somos buenos. Y prefiero ser pobre que robar. Así como esos ricos. Todos serán ricos, pero son infelices. ¿No? Creo que ese es el México en el que está atrapado nuestro presidente. Entonces, bueno, Cuba. Mira, ahí te va algunas palabras que podrían exasperar un poquito a nuestro presidente, güey. Ajá. Pomposidad. Pomposidad. Efímero. Efímero. Eufemismo. Ese estaría bonito. En la mañanera, así como para levantarte y preguntarle al presidente. Disculpe, señor presidente, ¿por qué habla usted con tantos eufemismos? Eufemismos. ¿Eres usted un neoliberal? Usted el PRIAN. ¿Cuánto le pagan? Yo no soy ningún eufemo. A ver, échate tú una. Sempiterno. Ay, esa es bonita. Dios quiera que nuestro presidente sea sempiterno. Sempiterno. Ajá. O sea, que viva para siempre, amigo. No. Bonomía. Bonomía. Presidente, ¿por qué es usted... ¿Por qué se desenvuelve con tanta bonomía? La palabra bonomía, ¿qué significa eso para el pueblo? Porque yo no entiendo esa palabra neoliberal. A ver, tú explícame, tú muchacho de barboncito ahí. A ver, el gordito. Pues así como naco, ¿no? Como bonomía. Bueno, es como sencillo. Sencillez, grandeza de alma. Y a ver, ¿cuál otra te gusta? A ver. Onírico. Onírico. A ver, ¿para ti qué es onírico? Onírico. Pasajero. Pasajero. Sí, es que sí, Manolo, sí es del pueblo, pues. Sí, es pro 4T. No, alusivo a los sueños, amigo. Ajá. Como cuando andas así como. Tener un pensamiento onírico, algo que te recuerda a tus propios sueños. O una narración onírica que hace referencia a los sueños. ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte!